programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Un día más, ya estamos lunes 21 de diciembre y realmente ya apenas nos quedan horas para celebrar en el mundo católico la Navidad. Bueno, la Navidad se celebra a nivel mundial de diferente manera, con diferentes propósitos, con diferentes costumbres, pero si hablamos de nosotros, los ecuatorianos, pues es una fecha donde la familia es el punto principal, ¿no? Donde se prioriza realmente la familia. Y esta semana yo quiero comentarles que desde hoy vamos a, no digo que todito los días, pero hoy, precisamente hoy lunes, vamos a escuchar villancicos. Y hay un villancico que perteneció a Ariel Ramírez, ¿no? Y fue parte de la misa criolla con los Fronterizos, ¿no? Ese grupo argentino, recordarán ustedes de allá, los Fronterizos, igualmente se interpretaba por Mercedes Sosa, La Negra, y tiene un sabor tan nuestro, tan, ¿qué diría yo?, tan latinoamericano, ¿no? Y bueno, una composición formidable, nada menos que de Ariel Ramírez, uno de los grandes, y además, pues, quien hizo la misa criolla. Este tema con los Fronterizos y además con un coro nutridísimo, pues quisiéramos compartirlo con ustedes el día de hoy. Y con eso abrimos nuestro programa y abrimos esta semana con nuestros mejores deseos para todas, para todos. Decirles ciertamente gracias su confianza, gracias su amistad, gracias su lealtad, gracias sus comentarios, gracias sus críticas también. Gracias por estar con nosotros día a día. En un saludito que ustedes escucharán más adelante, pues yo decía, quizás que este próximo año haya trabajo para todo el mundo, para todo el mundo, que haya mucha producción en nuestro país que tanto lo necesita, pero también que haya trabajo para que madres, para que padres puedan llevar el alimento a sus hijos, a sus hijas. Para que ninguna familia se quede sin alimento, que haya mucho trabajo, que tengamos salud, porque sin salud, pues, ustedes saben que no podemos hacer absolutamente nada. La salud es nuestro motor, es lo que nos realmente fortalece para dar todos los pasos que damos día a día. Que se reunifiquen las familias, yo quisiera eso con todo el corazón. Que los hijos vuelvan a abrazar a sus padres, a sus madres, con todo el alma. Que haya un perdón sincero, que haya una disculpa sincero. Yo creo que, sin duda alguna, lo que yo estoy diciendo, muchas, muchas personas lo dirán, no es una exclusividad mía. ¿Quién no quiere paz? Todos queremos paz. ¿Quién no quiere amor? ¿Habrá alguien en el mundo que no quiera ser amado? Todos queremos ser amados, respetados, reconocidos, que se reconozca nuestro trabajo, nuestro talento, nuestras capacidades, que tenemos un montón de errores, pero por cargas, claro que sí. pero que tengamos la generosidad también de disculpar esos errores a los otros y disculparnos a nosotros mismos, los nuestros. Amigas, amigos, solo un abrazo inmenso para todas, para todos. Yo quiero agradecer a Andrés que me ha acompañado todo este año y que ha sido fundamental para que yo desarrolle mi trabajo al aire en buenas condiciones, que desarrolle mi trabajo al aire con confianza de saber que hay un profesional que me está apoyando, que me está pues respaldando, que respeta mi trabajo, que está atento a lo que hacemos, que está preocupado de que hayan las condiciones para que se haga un buen trabajo. Gracias, Andrés, te deseo lo mejor del mundo para ti y para tu familia. Que todas las cosas que hemos hablado, que todas las cosas, los sueños, esos planes que están pendientes se cumplen. Como siempre te digo, yo estoy segura que sí. Señoras, señores, con estas intenciones, pues iniciamos nuestra semana aquí en Juntémonos en la Casa. Y les invito a que escuchen esta versión bellísima de la misa criolla del maestro Ariel Ramírez, de ese grande latinoamericano. Con los fronterizos, pues ahí está, los Reyes Magos. Buenos días. Beatriz Fuentes Díaz, un abrazo para todas y todos ustedes. Que la solidaridad, la justicia, el respeto sean nuestras constantes en el próximo año 2016. Que tengamos salud, que tengamos generosidad en nuestros actos, que haya trabajo para todas, para todos. Un abrazo inmenso, gracias por su confianza. ¡Feliz Navidad! Todos los regalos de Caram para jugar mañana despertar. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, sí, estamos en esta semana donde ya se respira ciertamente, pues, la Navidad, ¿no? La Navidad. Yo quiero compartir con ustedes esta mañana una curiosa historia sobre los villancicos, precisamente. En sus orígenes, los villancicos pues no tenían un contenido religioso, ¿no? Eran más bien canciones sencillas que reflejaban la vida de las villas, como se llamaban pues en ese momento, de esa forma se llamaban a los barrios, a los pueblitos chiquiticos, digámoslo así. Y saben, hablaban de los sucesos que contenían en la comarca, se cantaban en las fiestas. Entonces, de todos ellos se desarrolló con más fuerza el que hablaba de la Navidad y ha llegado hasta nuestros días, donde, por supuesto, no puede faltar en cualquier celebración que recuerde el nacimiento del Niño Dios. Por estos días, podría ser que los super éxitos musicales de los artistas top dejen su lugar a estas canciones, que años tras años, y realmente muchas, pero muchas decenas de años, se tatarean y se cantan en Navidad, ¿no? Es tal el éxito de los villancicos en estas épocas que incluso se usan en los ringtones de los teléfonos celulares, ¿no?, para estar acorde con la fecha. Forman parte de la cultura musical de los pueblos y se refieren al nacimiento de Jesucristo, a la vida de la Virgen María, al canto de los ángeles por el nacimiento de Jesús, a cualquier tema relacionado con la venida del Hijo de Dios a este mundo. Miren ustedes, de acuerdo a algunos historiadores, el villancico surgió aproximadamente en el siglo XIII y fue difundido en España en los siglos XV, XVI y en Latinoamérica desde el siglo XVII. Al comienzo fue una forma poética española que significaba canción de la villa, o canción campesina, así se lo conocía, ya que según parece fue un canto rústico de villanos, de aldeanos, quienes los utilizaban en sus fiestas como registro de los principales hechos de la comarca. La vida cotidiana de los pueblos se la contaba cantando, ¿no?, en las villas. Villanos no viene de como el otro término que lo conocemos, villano de malo, ¿no?, de delincuentillo, no. Villano de villa. Villanos viene de villa. Y se los conocía así también a los aldeanos. Entonces, se los utilizaba mucho a estos cantos, como les decíamos. Y, claro, de ayer hasta hoy ha cambiado mucho, ¿no? En la actualidad, la temática de los villancicos se concentra en la fiesta de la Navidad y en sus personajes, el niño, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores, el pesebre, etcétera. Algunos de los más difundidos son Gloria, cantan los querubíes, ¿no?, y la Virgen lava pañales, jubilosos, correr pastores, venid a ver, en fin. Ecuador tiene sus propios villancicos y cantados por unos hermanos llamados los Pibes Trujillo, que tuvieron una vida ciertamente dolorosa, digámoslo así, una vida azarosa. Entonces ellos grabaron un único disco, pero que es el que nos ha acompañado, pues, desde, yo recuerdo, desde que era muy chiquita, hablemos 60 años, si no había más, de estos Pibes Trujillo. Entonces ellos grabaron un solo disco, y que nos, como les decía, que ha sido parte de nuestras Navidades todas estas décadas. Entonces, los Pibes Trujillos con sus villancicos ecuatorianos. ¿Y qué ustedes dirán? Bueno, por ejemplo, recuerdan, ya viene el niñito, ¿sí? Ya viene el niñito. Escuchemos entonces, ya viene el niñito. Luego seguimos hablando de los Pibes Trujillo. Yeah. Han pasado 54 años desde que los pibes Trujillo grabaron este popular disco de villancicos. Amigas, amigos, hasta ahora, como decía hace un momento, sus canciones siguen siendo las preferidas de las familias quiteñas para musicalizar novenas, para los festejos navideños. Pero realmente, ¿qué pasó con aquellos niños que cautivaron con sus voces? La historia de este trío infantil es conocida. Empezaron como cantantes de iglesia y como intérpretes de música nacional en la década de los 60. Y les decía a ustedes, ciertamente ellos, pues, al inicio eran los preferidos, ¿no?, en las iglesias por su voz, cantaban muy lindo. Luego incursionan en la música nacional en la década de los 60, pero además es sabido su desacuerdo con la forma como se manejó su carrera por parte de su tío, quien nunca les dio nada de regalías que dejaron sus grabaciones navideñas, según lo relatan. Pero miren, poquitos conocen lo que hacen en la actualidad y lo que hicieron después de la fama alcanzada en la música. El grupo musical estuvo compuesto por Gustavo, que ya falleció, Luis y Juan, tres niños, tres muchachitos talentosos de nuestro país. En el año 2015, los dos sobrevivientes recuerdan con nostalgia y tristeza aquellos años. Ambos prefieren no escuchar sus temas y tampoco son apegados a los festejos de diciembre. Es curioso, ¿no?, esto. Miren ustedes, ellos que dieron tanta música, que dieron tanto sentir a estas fiestas, a los pibes Trujillos no les gusta los villancicos. No les gusta los festejos de diciembre. Gustavo, el mayor de los hermanos Trujillo, y quien hacía la primera voz en la agrupación, murió años después de este éxito. Luis, su hermano menor y segunda voz de los pibes, dice que faltó control en la vida de su hermano. Su madre murió cuando eran niños y su padre, militar de profesión, nunca estuvo cerca de ellos en los años más conflictivos. El alcohol lo llevó a la muerte, según dice Luis, y mientras en su rostro, realmente en los pocos momentos, pues que él ha podido estar en, digamos, en una entrevista, se han dibujado gestos que muestran realmente su lucha por evitar quebrarse con el recuerdo de Gustavo. Miren ustedes, y nosotros tenemos una, ¿qué se dice?, un testimonio cercanísimo de una entrevista que se hiciera a uno de los hermanos Trujillo, de los pibes Trujillo. Y bueno, está acá con nosotros Laurita. Es ella la que entrevistó a uno de sus hermanos. Y decíamos, ciertamente es curioso, ¿no?, saber que gente con tanto talento, con tanta sensibilidad, debieron tener como más reconocimiento, más ser conocidos internacionalmente y además tener otro tipo de vida, ¿no? Sin embargo, no la tuvieron. Pero ¿quién nos va a ayudar realmente con ese testimonio? Porque fue ella quien entrevistó a uno de los pibes Trujillo acá en nuestros estudios, fue Laurita Ríos. Y yo le molesto su tiempo, yo sé que está ocupadísima, pero Laurita, gracias por regalarme estos minutos y bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia y qué es lo que tú escuchaste de este artista ecuatoriano? Bueno, tú sabes, Bachita, que para mí esto, siempre cuando realizo el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, tengo muchas expectativas, porque quizá yo desde mi niñez, aún muy pequeñita, pues tú sabes, ya estas canciones navideñas se las empezó a entonar. Y uno piensa que no son ecuatorianos, o sea, puede pensar que son de otros países cuando tú cantas estas canciones, pero vemos que se las atribuye a los creadores lojanos. Y en esta época los pibes Trujillos, que habían sido súper, súper famosos, tuve la oportunidad de entrevistarle a uno de ellos y él decía, este arte lo aprendí de mi papá, mi papá cantaba. Y uno de los tíos de los pibes Trujillos, que eran de la época de los papás de antaño, dice, nos descubrió y dijo que tenemos que cantar, y empezamos a cantar los villancicos. Y bueno, cuando yo le preguntaba, ustedes tuvieron la oportunidad, ¿cómo les fue? Deben haber tenido la oportunidad de ya tener dineritos en sus bolsillos. Y dice, bueno, es lamentable, decía él, decir lo que voy a decir, pero no fue así. O sea, en ese tiempo lo que había es la necesidad de ser escuchados, de poder compartir. Entonces él decía, yo recuerdo que mi tío nos compró, yo tenía, decía, 9 años, 8 años, mis hermanos no pasaban de los 10 años, todos los hermanos. Y yo recuerdo, decía él, que mi tío nos compró única y exclusivamente un terno, y con ese terno íbamos a cantar. Pero mira lo que es el proceso, el tiempo, la vida te va marcando. Y cuando le preguntaba también, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no siguieron cantando? Decía, porque ya no hubo quien nos ayude a ir saliendo por otros espacios, sino que simplemente fue nuestra época grabar los CDs. Pero, y se olvidó, o sea, ya no siguieron su mundo, ya no hubo el reconocimiento para estas personas que marcaron, porque hasta ahora seguimos escuchando los villancicos de ellos. Y decía el señor, pues, tuve un terno, es más, dijo alguna vez, conversé con mi tío y le dije que había pasado, que sucedió, será que no nos pagaban en aquella época, porque yo no pude ver dinero. Entonces decía él, y claro, ahora él tenía la emoción de volver a cantar sus villancicos, los mismos villancicos que los cantó cuando tenía 8 o 9 años de edad. Pero claro, ya no es la misma época, ya no es el mismo tiempo. Además, ya supongo, no sale. Laurita, supongo que igual, pues, es decir, hubo una época para ellos donde su vocecita era tan característica. Por supuesto. Había otra tesitura, ¿no es cierto?, otro timbre de voz. Y claro, sabemos, es muy conocido, con el paso del tiempo tu voz no es la misma que la que tenías cuando eras niña. Entonces, pues, supongo que también luego ese cambio en su voz también nos frenó un poco, ¿no? Claro, ya el cambio de voz posteriormente, pero es quizá también la falta de motivación de haber seguido en esto, de haber seguido cantando, porque ahora ya ni se acuerda en qué momento tengo que empezar, en qué momento entro ya a cantar. Entonces, todavía, pero en su corazón, en su mente, sigue el deseo de grabar su CD, decía él, yo quiero venir a grabar. Entonces yo le decía, bueno, nosotros aquí lo que podemos ofrecer es que usted pueda poner la música, porque no tenemos un estudio profesional, pero usted puede venir y cumplir su sueño, porque eso también, para eso estamos, o sea, de poder llenar esos vacíos que tienen en el transcurso de la vida. Pero yo le decía, siéntase orgulloso de saber que hasta la actualidad su música es escuchada, es interpretada por niños, por jóvenes y adultos, porque los niños se sienten identificados con los pibes Trujillo. Dicen quienes conocen de música que los mejores temas son los que trascienden, y trascienden por siempre, ¿no? Yo creo que es uno de los casos de los pibes Trujillo, es decir, ¿cuántas décadas han pasado, Laurita? Decía yo hace un momento, yo era pequeñita y ya oía a los pibes Trujillo. Entonces hablamos de 70 años, yo no sé cuántos exactamente, pero muchos años nos han acompañado, y ciertamente son temas populares dentro de los festejos, las novenas, nuestras casas, hemos crecido con los pibes Trujillo. Y además el reconocimiento, porque es difícil mantenerse, Bachita, o sea, es súper complicado en el mundo artístico mantenerte con una canción, y lo que tú acabas de decir, pues, de que ellos todavía permanezcan en cada uno de nuestros hogares, y no solamente aquí en Ecuador, sino también fuera de ello. Hay claro muchos que artistas sí, que los vuelven a cantar a los temas, pero no son los mismos. Ahora estamos en tiempo ya de Navidad, al inicio del programa, decía nuestros oyentes que este es un tiempo especial, ciertamente, y se respira diferente, y sin querer que sea ese estribillo repetido, sin sentido, que se lo diga por compromiso, ¿no? Pero, qué importante, a lo mejor estos días podemos aprovechar para las reconciliaciones sinceras, por para supuesto, aceptar una disculpa, un perdón, para visitar a alguien que nos necesita, que nosotros necesitamos también, de pronto para firmemente decir, sí, faltan poquitos años, Verdad, poquitos días para comenzar otro año, pero hacer algunos propósitos que nos haga un poco mejores como seres humanos, tal vez más generosos, tal vez con la posibilidad de caminar cogidos de la mano. ¿Qué te parece? Claro, yo decía hoy en el programa que te antecedió, Bachita, decía que la vida está dentro de una mochila en nuestra espalda, con cosas a veces que nos pesan demasiado, pero que nos resistimos a abandonarlas, dejarlas. Uh-huh. Pero qué chévere poder coger esa mochila y decir, esto no me sirve, y saco, y boto, uh-huh, y que eso no me estorbe. Andar y livianos, de pronto, ¿no?, la mochila se queda totalmente liviana y vamos a ser súper, súper, súper felices, y que en esa mochila realmente puede ingresar a partir de ahora algo que realmente sea bueno, sea algo que nos va a servir en nuestra vida. Yo sé que a veces hay circunstancias en las que lo negativo es mucho más fuerte, pero que podamos tener la potestad y el valor de decir, esto no entra en mi mochila, porque en mi mochila realmente va a entrar solo lo positivo, lo que vale la pena, y que de pronto, si viene lo negativo, se lo pueda vivir, pero que pueda quedarse fuera de la que mochila. Que no sea lo que pese. Exacto, más, ¿no? Exacto, y que esa mochila pues la vamos a poder cargar el resto de nuestros días de maravilla. Tiempo para perdonar, como dice Beatriz, porque no es fácil decir perdón, pero que solamente hace falta sentirlo en nuestro corazón para poderlo expresar hacia las personas que comparten con nosotros, que están cerca de nosotros, y que a lo mejor si es un vecino, una vecina, que es complicada, difícil, pero que nosotros nos sintamos limpios de corazón de poder decir perdón. Y aprovecho, Bachita, para decirte que muchas gracias por invitarme a participar en estos minutos. Y bueno, empecemos por nosotros, que si hemos cometido errores como seres humanos, podamos perdonarnos. Claro que sí. Y perdón, Bachita, si es que he cometido errores. Igual, Laura, perdóname si te ofendí alguna vez. Hay una canción, sí, ¿no? Perdón si te ofendí. Y sí, y hay que hacerlo de corazón. O sea, hay que hacerlo sintiendo. Hay que, a ver, tratemos de vivir un poco mejor la vida, ¿no? Porque, miren ustedes, todo se acaba. La vida se acaba, la vida, que es más, pues se acaba. Entonces, que nos... Esto que a veces decimos hasta como de broma, ¿no? Que si nos pasa algo, pues que nos encuentre confesadas, ¿no? Así es. Y sobre todo algo que yo quería decir y que compartí en una carta para mi hijo, voy a hacerlo público, decir, yo le decía a mi hijo, ¿te imaginas tú alguna vez una calle así planísima donde tú vas, camina y está lindo, chévere, porque todo está lindísimo a tu alrededor? Pero todo lo lindo cansa también. Siempre hay cositas así que deben estar en nuestra vida para hacernos sentir que lo bonito vale y que hay que valorarlo. Pero la vida, si no tiene esos sinsabores, tampoco no es vida. Y creo yo que una vida así tan plana, como que no es vida, resultará un poco aburrida. Pero un poco insabora, al final, ¿no? Incolora. Claro, podernos dar cuenta de que hay cosas bonitas, hay cosas feas, hay cosas malas, pero retomar nuevamente lo bonito, eso es como que la vida te enseña, te ayuda a mirar todo lo que pasa en nuestro alrededor. Yo quiero desearte muy buenas noticias para el próximo año, Lauri, que realmente se cumplan tus anhelos, que tu familia siga unida, que logres mucha más unión con los tuyos, que también somos nosotros, ¿no? Que también así somos es. Nosotros, porque compartimos mucho tiempo. Y ciertamente que no sea un año más que viene, que sea un año con, repito, con muy buenas noticias para ti, para tu familia. El trabajar en equipo no siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil porque pues queremos un poco que aquel piense como yo, que actúe como yo actuaría, y eso es como difícil. A mí me pasa mucho eso. Yo digo, si fuera tal, haría esto más esto, sí, pero no soy tal. Entonces hay que dejar actuar un poco a las personas, inclusive para descubrir sus talentos, sus fortalezas, sus capacidades, ¿no? A veces también sí creemos que somos tan suficientes que solamente nosotros podríamos hacer algo bien. Pero todos tenemos capacidades. Y a lo mejor podemos recibir sorpresas, ¿no? Alrededor sorpresas de... Sorpresas nos da la vida. Así. Entonces, Lauri, este día que lo he dedicado precisamente para hablar de la Navidad, para hablar con nuestros compañeros de estas cosas que deben unirnos un poco más, Siempre un abrazo y el próximo año esperemos que estemos hablando ya de otros proyectos, que sustenten mucho más nuestro trabajo, nuestro quehacer en la radio, nuestro compromiso con nuestro pueblo, cumpliendo las leyes que pues tenemos ahora en el campo de la radiodifusión, cumpliendo con nuestra institución que es la que nos cobija día a día, ¿no? Independientemente de lo que estemos o no de acuerdo, pero tenemos un compromiso y tenemos una ética que cumplir, y a eso vamos a estar encaminados sin lugar a dudas, ¿no? Por supuesto, para mí, gracias a Dios, yo creo que este año, el año anterior y cada año siguen siendo un reto para mí, un reto en la familia, un reto también en el trabajo, que hay que ponerle muchísima fortaleza, mucha fuerza, y yo creo que el ser humano cada día necesita seguir creciendo y creciendo y creciendo. Como tú lo dices, que este 2016 sea también de crecimiento, lleno de éxito, que nuestra mente siga creciendo también para poder uno tener ideas, imaginación, pero creo que puedo decir que hasta ahora me voy con ese deber cumplido de saber que he podido hacer algo de lo que he tenido presente, y también agradecerles aquí públicamente a todos mis compañeros, compañeras, a Cecilia en las antenas, a los productores, Jaime, Beatriz, Darío, a los operadores, a Diego, a Andrés, a Daniel también, que me acompaña siempre día a día, y también a nuestra compañera Patricia, que está en el área de secretaría, y a todos y cada uno de los productores y productoras independientes que se han dado cita acá a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para poner todo su contingente humano. Que podamos nosotros tenerle viva y activa Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 24 horas del día. Eso ha sido fundamental. Entonces, sin el apoyo de ellos tampoco uno pudiese seguir en marcha, seguir adelante. Así que, Bachita, solamente me queda decirte algo que me estoy olvidando, fundamental, que es fundamental, son los oyentes, que son la base fundamental para que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se mantenga al aire. Así que, Bachita, felicidades a ti también, que este 2016, como había dicho en ese mensaje navideño, que sea tu vida parte de un pergamino en blanco que empieces a escribir una nueva vida, una nueva historia. Y esa historia, pues, que venga con una mochila llena de actitudes positivas. Y que Dios te bendiga. Igualmente, Laurita, un abrazo fuerte. Y amigas, amigos, queremos decirles que ciertamente tenemos un compromiso con ustedes. Hay una llamada al aire, Y yo quiero contarles algo, y está con nosotros nuestra compañera Patti Ortiz, que también, pues, es parte fundamental de la radiodifusora. Dieguito Salazar, con sus ocurrencias, con esa forma tan particular de ser, que ha hecho que le lleguemos a tener un fuerte cariño, también está, y vamos a compartir los próximos minutos con ellos. Ya vendrá Vicente también. Nuestro compañero Jaime Francisco, bueno, no está en este momento acá, pero sin embargo, él, y hay un montón de gente que está alrededor nuestro, no estarán en mi programa ahora, pero los saludamos, los abrazamos y agradecemos cada gesto, cada aprendizaje que tenemos de ellos. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días, señor. Licenciada Bachita, Marco Luna saluda. Buenos días. ¿Cómo está usted, señor Luna? Solamente a usted le conozco así por las radios, de ahí soy hincha de la licenciada Ríos. Ahora que están juntas, quisiera hacer llegar mi saludo sincero y desearles toda la felicidad del mundo ahora que están las dos ahí juntitas, y que sea de mucha felicidad estas fiestas de Navidad y el próspero año nuevo que viene, que sea igual para la alegría de todos los que sintonizamos Radio Casa de la Cultura. Nada más, licenciada. Y muchísimas gracias. No, muy amable. Gracias por sus saludos, y para usted, para su familia, igualmente lo mejor, señor Luna. Déjame solamente para ya irme decir, Marquito, muchísimas gracias. por ese saludo. Y yo creo que también llega el tiempo de ir poco a poco rindiendo cuentas de nuestro trabajo que hemos venido realizando. Un abrazo gigante y continúe siempre en el dial 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, vamos a escuchar entonces este villancico que les decíamos nosotros hace un momento. Tiene tantas y tantas décadas. Y pues los pibes Trujillo, ¿no? Y Claveles y Rosas. Y ya estamos luego conversando con nuestros compañeros. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Ya estamos de vuelta, amigas, amigos. Está con nosotros Diego Salazar. Diego es la persona responsable en hacer todas las ediciones, en hacer las grabaciones, en asistirnos en la parte técnica, a todas, a todos. Pero tiene un don, una gran particularidad, decía hace un momento. A Diego, yo creo que alguna vez le vi así como con un poco de disgusto, pero a él no se disgusta nunca. Generoso en sus actitudes, en su carácter, en todo. Y la verdad es que ha sido un aporte enorme tenerlo acá en la radiodifusora. Y está ya con nosotros Patti Ortiz, que es nuestra compañera, que igualmente pues está pendiente de cada detalle, diría yo, de la radio y de nosotros sus compañeros, que es un acto de generosidad también. Entonces, miren ustedes, más allá de lo que de las voces que oyen diariamente a través del micrófono, acá hay algunas personas realmente importantes para el desempeño y para que esta radio realmente salga en las condiciones que sale, ¿no? Queremos hacer un trabajo profesional, queremos estar cerca de ustedes. Y entonces, estas personas están tras micrófonos. Buenos días, Patti. Hola, Dieguito, buenos días. Bachita, qué gusto. Buenos días. Bueno, aquí estamos conversando sobre la Navidad y sobre qué esperamos, ¿no?, para estos días, qué esperamos para el próximo año. ¿Qué es lo que estamos sintiendo ahora? Comencemos por... Primero las damas. Las por damas, favor. Así es. Gracias, Dieguito. Bueno, yo simplemente digo por... desearles primero a mis compañeros, a todos mis compañeros, no solamente de aquí de la radio, sino de toda la Casa de la Cultura, de toditita la Casa de la Cultura, que sobre todo y ante todo tengan esa paz, la paz, para que puedan estar junto a sus familias y celebrar la venida del niñito, como nosotros decimos. Y que el nuevo año, igual, Dios nos dé la vida, la salud, y nos colme de muchas bendiciones que necesitamos ahora, más que nunca. Que Él nos dé todas las bendiciones y que nos siga manteniéndonos, o que seamos cada día, un poquito mejores seres humanos dentro de todo este mundo tan duro y tan egoísta, ¿no? Pero eso sería mi deseo. Muchas gracias, Pati. Bueno, vamos a tener unos días fuera de nuestros trabajos. Y en tu caso, muchos nietos, muchos hijitos. Sí. Y sin duda mucha felicidad y ganitas de estar con ellos, ¿no? Una bendición, digo, de Dios. Tengo una familia muy, muy numerosa, de mi esposo y de mi parte. Tengo todavía la dicha de tenerle a mi mamita a mi lado, aunque viejita y todo, pero esa dicha. Y con ella, y con mis hermanos, con mis nietos, mis hijos, la familia de mi marido igual, vamos a tratar de pasar unos momentos, sí, digamos, felices, con un poquito de cada cosa, pero compartiendo, que es lo importante. Qué bueno. Yo quiero agradecerle a Pati, porque les decía hace un momento, ahorita todo el mundo está un poco atareado, ajetreado y todo, y gracias, Pati, por estar acá un ratito en el programa. Está con nosotros ya Diego Salazar. Buenos días, Dieguito. Bachita, qué gusto a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada, y quienes nos reproducen en la página web www.casadelacultura.gob.es. ¿Qué esperamos en esta Navidad, no? Siempre se hace esta reflexión cada año, y creo que la conclusión no es muy diferente un año con el otro. La idea siempre, creo, es volver a estos valores, ¿no? Importante el regalo, importante el detalle que podemos tener con nuestros cercanos, con nuestros familiares, pero creo que sí hay que darle ese valor, el valor que realmente significa la Navidad, el compartir en familia, el reencontrarnos, el regresar a nuestras raíces, a nuestro origen. Y sí, claro, si es que se puede compartir un regalo, algún detalle, ¿cómo no? Claro, del otro lado también debemos pensar que en estas épocas se siente mucho esta diferencia, ¿no? Que tal vez unos pueden tener un poco más, otros tenemos un poquito menos, pero en el fondo creo que sí tenemos que recordar que hay que unirnos, ¿no? Hay que dejar todas estas cosas exteriores, superficiales, materiales de un lado y reunirnos en familia, reunirnos con nuestra gente querida y proyectarnos para el próximo año. Para que todo sea provechoso, se vaya dando paso a paso con nuestro trabajo, con esfuerzo siempre, ¿no? Y mirar para adelante. La semana anterior tuvimos un invitado que decía que el próximo año, el 2016, va a ser el mejor año que vamos a tener después de muchas décadas. Que así sea, ¿no? Que así sea para todos. Sea para todas las familias, que sea para usted señor que nos escucha. A Pachi, un gran abrazo a ella, a su familia, que sí, ciertamente que el próximo año sea lleno de ¿qué diría? De salud primero, de salud, de buenas noticias, vida que tengamos, ¿qué diría yo? Todavía la satisfacción de seguir compartiendo con nuestros nietos, mirándoles crecer, escuchando sus locuras, aprendiendo de ellos, que se aprende tanto. Igual, Dieguito, para ti un gran abrazo a tus hijitos, a tu familia. Que sigas siendo tan, tan lindo y noble como eres. Que nos llenes de esa generosidad que cambia los colores de este espacio porque eres bueno. Y eso es una virtud, ¿no? No todos podemos llegar a esos niveles de bondad, ciertamente, ¿no? Así es. Ha sido muy bueno conocerte, ¿sabes? No puede venir en este momento, pero está frente a nosotros. No, pero Andrés. Puede venir, por favor, miren, encantado. ¿Quieres? Vente, por favor, Andresito. Andresito Viracocha, ustedes ya lo conocen mucho tiempo. Recuerden que el año pasado creo que fue que hicimos unos saluditos, ¿no?, por su cumpleaños. Ya está, ya algún tiempo. Para Andrés, un gran abrazo, un fuerte abrazo. Él este año ha tenido un proceso muy, muy, muy importante y ha crecido mucho. Y yo solamente decirle que le quiero mucho, que todos lo queremos mucho y que sabemos que va a llegar a esa meta donde él se ha propuesto. Pati, ¿tú querías decirle algo también? Sí. Alandi, eso es como que fuera un hijito mío. No estoy tan viejita, pero ya tengo hijitos como él. Entonces, decirle que todo en la vida se puede, mijo. Todo lo que uno se proponga, se puede. Aquí estamos nosotros siempre para darte un abracito, para decirte que te queremos mucho. Y que esta Navidad, mijito, trates de pasar con paz, compartiendo con tu familia. Y te repito, mijo, siempre estamos todos aquí. Siempre estamos aquí para darte nuestro pequeño, pero con mucho cariño, mijo, apoyo. Te quiero mucho. Gracias, Paticita. Gracias, Bachi. Aquí viene Dieguito Salazar porque, claro, él también quiere decirle un par de palabras a Andrés en esta mañana que, pues, juntémonos en la casa. Ha abierto una ventanita para... No, y es importante también cómo la gente nos escucha, ¿no?, en la radio, que a veces no se comparte desde la radio las cosas que pasan internamente, pero en este momento creo de reflexión, de Navidad, vale la pena compartir con nuestros compañeros que ustedes también conozcan cómo se vive aquí dentro de la radio, y justamente con Andrés ya compartimos algún tiempo, y que sepa, ¿no?, todo el aprecio que le tenemos, cómo hemos trabajado juntos, cómo hemos ido aprendiendo y creciendo juntos, y con todos los compañeros que cuenten con el apoyo de cada uno de nosotros en beneficio de sacar esta institución adelante y en beneficio personal de cada uno. Igual para Patricia, para Beatriz, para Andrés, ustedes saben cuánto importantes son en nuestras vidas el compartir cada día, tal vez las 8 horas, tal vez más, menos, pero más que la cantidad de tiempo, es esa calidad, las cosas que compartimos juntos. Gracias, Dieguito. Qué bacán. Sí, ha sido full un año difícil para mí. Creo que la palabra es redención. Es full. Increíble todo lo que he tenido que pasar este año en cuanto a lo personal y tratar de lidiar de no mezclar las cosas con el trabajo y de destruir algunas cosas para construir cosas nuevas. Jamás me imaginé pasar por un proceso así, pero a veces la vida o no tiene que darle un buen golpe en la cabeza, como dicen, y ha sido bastante bien. Todavía es un proceso de escalón por escalón que lo he comenzado y he aprendido muchas cosas con todos ustedes, he aprendido a conocerme mejor, a valorar las cosas del tiempo, la familia, la vida, y creo que eso es lo que me llena full de autoestima, esperanza, y creo que la palabra con la que me quedo es la redención, que todos quieren como pasar bien un tiempo, y cuando uno se comienza a ver el punto negro de lo que le pasa, es como que uno se siente derrumbado, pero creo que a pesar de todo he tenido mucho apoyo, y creo que me siento bastante querido. He pasado por un proceso de varios meses, no sé hasta cuándo dure, pero creo que es la vida así. Gracias por compartir su tiempo conmigo y enseñarme muchas cosas. He aprendido bastante. Jamás me imaginé conocer a uno de los pibes Trujillo. Eso también me parece súper bacán. Y nada, ojalá me esté escuchando mi mamá. Te quiero mucho. Listo, Andresito, muchísimas gracias. Esto es lo que les comentamos de el hecho de compartir estos espacios, estas vivencias que tenemos cada uno. En este momento tenemos una llamada al aire. Belchita, por favor. Buenos días, bienvenido, bienvenida. Buenos días, Bachita. Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Vilma le saluda. ¿Cómo está, doña Vilmita? Qué doña. Gusto, qué gusto saludar. ¿Cómo está, Bachita? ¿Cómo ha pasado? Qué deshermosa vida. No le he visto, me he ido allá a la radio, pero no le he encontrado. Está no está ahí. Aquí pero, estamos ahora, doña Vilma, compartiendo con nuestros compañeros en estos momentos. Por Navidad, deseando que tenga una linda Navidad, que tenga un próspero año nuevo, en unión de toda su familia y de todos los que hacen de la cultura, como Laurita también, ella no es desde el programa de la mañana, pero a usted no le he visto, no le he oído, entonces quería verle, por lo menos por el teléfono. Muchísimas gracias, doña Vilmita, le agradecemos enormemente. Y a Darío también, que tengan unas lindas Navidades, que Dios les bendiga y que sigan adelante en el programa. Mil gracias, para usted le deseamos igual, para toda su familia, gracias por estar cerca de nosotros. Muy amable, muchas gracias. Ya, Pachita, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Nos quedan poquitos minutos, se pasó muy, muy, muy rápido el tiempo. Solamente darles un abrazo enorme a todas, a todos ustedes, amigas, amigos, agradecer su confianza y decirles que pues el próximo año vamos a echarle más ganitas, vamos a intentar pues trabajar con toda la alegría, con toda la responsabilidad, ponerle, como les decía al inicio del programa, mucha fe a lo que hacemos. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura como tal, como institución emblemática de este país. Esto de emblemático se está utilizando mucho, ¿no? Pero sin embargo, así es un término que representa a la Casa de la Cultura. Quienes hemos vivido aquí prácticamente una cantidad de años, la queremos, la respetamos, y con ella, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, con quienes en diferentes etapas de la vida hemos compartido momentos ciertamente gratos, hemos aprendido mucho de ellos. Quiero decirles a mis compañeros que esperemos que juntos el próximo año podamos enfrentar lo que tenga que ser respecto a nuestra institución, pero que estemos juntos, y sin duda alguna, yo creo que también las noticias que vamos a tener para nuestra casa serán buenas, serán positivas. Para mis compañeros de la radio, por supuesto, gracias siempre cada detalle, gracias siempre todas sus generosidades, gracias por enseñarme cada día algo nuevo. Gracias por su afecto. A Pati, con quien pues hemos compartido ya tantos, tantos años, aquí, allá, en todo lado. Mil gracias, Pati. Gracias, tu amistad, tu calidez, tus momentos de locura también. Parece que ya nos estamos despidiendo, Bachita. No nos vamos a no podemos despedirnos todavía. Tenemos muchas cosas que hacer. Mucho que compartir. Mucho todavía. Que compartir todavía. No ha estado con nosotros Vicente, Jaime. Bueno, Vicente está atareado por afuera. Nuestro compañero Darío igual. Y algunos de quienes... trabajamos acá en la radiodifusora. Para todos ellos igualmente mi abrazo, mi agradecimiento y mi valoración al trabajo que ellos hacen. Se nos acabó el tiempo y acabemos. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué canción pongamos? Nana, nanita, ¿te gusta eso, Andresito? Con un abrazo para todas y todos. Feliz Navidad. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.